las oscuras, yo me siento prisionero. Camino sin rumbo fijo, camino por caminar, el silencio como un hijo me suele a mí aconsejar. Buscando paz para no morir, instinto dice camina. Caos y confusión de tu adiós, tus palabras asesinas. Camino, me olvido de los dos, de tus acciones mezquinas. Cuando las cuentas no me salen, caballero, medito por un sendero. Camina, camina, si tienes penas, camina. Pero me vieron hablando a solas y pensaron a mi demencia, y yo caminé por largas horas, hablando con mi conciencia. ¡Qué elegancia!